El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Comenzamos con un nuevo programa de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Ya tú sabes, por Radio Tiempo 1200 AM o por la www.radiotiempo1200.com en internet. Así que no tienes excusas para podernos escuchar en cualquier medio que use el internet. Este es un programa de la Iglesia CD Amor del Ministerio Por Amor a Ti, tuyo, tú en la radio. Nos puedes estar agregando en nuestras redes sociales, Telegram Por Amor a Ti con 3 i, arroba Iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero en Facebook, Instagram, Twitter, donde tú me quieras agregar. Nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia en La Carlota, y esto queda a la altura de Lino Fallén o el Hotel Crillón, diagonal al Hotel Crillón, piso 6. Nos puedes estar escribiendo vía WhatsApp al 0414-114-3996. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Y ya comenzamos el mes de agosto. Estamos a 5 de agosto y dentro de poco ya comienza los BRE. Por cierto, que acabo de leer en las noticias que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que a partir del 1 de octubre comienza la Navidad, como todos los años, ya se está haciendo costumbre. Creo que ya vamos por el tercer año. Una vez comenzó en septiembre, pero ahora desde octubre. Y me imagino que la idea es incentivar, seguir incentivando el consumo, la compra para activar la economía del país. Así que bendiciones y confiemos en el Eterno en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Cuando escuchamos de guerra y rumores de guerra, dice el Señor que no nos angustiemos porque estas cosas tienen que suceder. Y hoy, siendo 5 de agosto, en las efemérides tenemos que abandona Venezuela el último oficial al servicio del rey de España. Eso sucedió en 1823. También en 1858 se tiende el primer cable transandino submarino. Imagínense, desde ese tiempo se estaba poniendo en el océano cables. Ahora ponen la fibra óptica. En 1930 nace Neil Armstrong, astronauta estadounidense, primer ser humano en pisar la luna. Por cierto, se acaban de cumplir 54 años desde que el hombre 53 años desde que el hombre subió a la luna. Y en 1962 hubo la primera emisión de Sábado Gigante con el chileno Don Francisco o Mario Kreutzberg. En 1971 nace Stanley Rivas, futbolista venezolano, primer futbolista venezolano en jugar en Europa en la historia. Y seguimos con las efemérides. En 1982 se inaugura el Museo de los Niños en Caracas. En 1988 muere el pintor venezolano Pedro Centeno Vallenilla. Y en el 2020, por todo, bueno, una generación que la conoció, muere Blanca Rodríguez de Pérez. Ella fue primera dama de la República. Y esto fue lo que sucedió en Venezuela y el mundo un día como hoy. Y nos vamos ahora al versículo del día, 1 Corintios 16:21-24. Pero antes me están pasando un mensaje, una amada hermana, que debemos orar los unos por los otros. Me piden que de este anuncio, orar por el hermano, él es cubano, se llama Walfrido. Él parece que tiene un tumor en la cabeza, así que vamos a estar orando por Walfrido Sixolano, para que este diagnóstico realmente sea un diagnóstico equivocado y el hermano pueda seguir viviendo para la gloria y honra del Eterno, aunque la última voluntad la da papá, tu papá, mi papá, Abba Padre. Y nos vamos a los versículos, vamos a cambiar un poco, porque a veces no es el versículo del día, sino los versículos del día, porque siempre estamos estudiando algunos pasajes de la Biblia, así que corra, tome lápiz y papel para poder nosotros juntos aprender en armonía. Y estos son unos versículos a que pareciera que no tuvieran importancia, porque es parte final de este libro de las epístolas a 1 Corintios 16:21-24. 21 dice: este es mi saludo de puño y letra. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Y nada más y nada menos, estas son palabras del apóstol Pablo. Y aquí hay algo importantísimo que agregar. Cuando Pablo escribe su carta, en ese tiempo recordemos que no había máquina de escribir, no existía la imprenta, menos la computadora. todo se hacía a mano en los pergaminos o papiros de la época. Y él se preocupa y dedica tiempo a escribir las cartas que conocemos como epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, que se pudieron recopilar y que forman el canon bíblico del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, este es mi saludo de puño y letra, él está demostrando amor, está demostrando que es una persona que tiene en su mente, está preocupado por todos aquellos hermanos que él de una manera u otra enseñó. Él estaba pendiente, estaba en su corazón, en su memoria, y no se les escapaba nada de lo que podía suceder en las regiones donde él estuvo. Recordemos entonces que en ese tiempo, para saber de una persona a otra, lo que vivimos en el siglo XX, lo que se nos cae en la cédula, sabemos eso. De que antiguamente ustedes saben que no existía el WhatsApp. Esto es para los jóvenes, que les parecerá algo muy antiguo y extraño. No existía el WhatsApp, solamente existía el telegrama, que por lo general se usaba cuando se mandaba a dar un sentido pésame. Y era costoso. Pues uno lo que hacía era que escribía una carta y la mandaba en la oficina de correo, que recordemos que en el tiempo de Pablo eso no existía. No existía Ispostel, por ejemplo. Lo mandábamos en el correo, le poníamos estampilla, doblábamos, pagábamos la franquicia, lo mandaban al extranjero o a algún lugar de nuestra amada Venezuela. Y teníamos que esperar la respuesta para aquellos que no tenían teléfono. Y esa respuesta podía llegar, mire, como muy rápido, 15 días. Y durante 15 días, esa noticia que te llegaba ya estaba antigua. Así que imagínense, en el tiempo de Pablo, que no existían las oficinas de correo, no existía Ispostel, ¿cómo era que llegaban esas cartas? Esas cartas llegaban a través de otros hermanos, iban de hermanos en hermanos que montaban en camellos o a caballo, iban de ciudad a ciudad hasta que llegaba al sitio. Y muchas veces podía pasar un mes, dos meses, hasta un año para recibir la noticia. Pero aparte de esto, Pablo hace hincapié de que es un saludo de su puño y letra. Era una certificación de que era él en persona que está escribiendo. ¿Por qué? Porque ustedes han oído, sobre todo en canales por cables mundiales como History Channel y otros canales, Discovery, que te muestran los evangelios apócrifos. Muchas veces ciertas cartas o evangelios apócrifos eran escritas, por lo menos lo escribía Juan Perico Los Palotes, pero para darse importancia o para que la gente le diera importancia a estas cartas o a esta epístola, ponían el nombre de un personaje cristiano famoso, en este caso de alguno de los 12 apóstoles o de los padres de la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo escribía la carta, el pastor Johnny, y ponía, oh, yo Pedro. Entonces era una, como decir, una falsificación o una suplantación de identidad, como se puede decir hoy en día. Bueno, entonces Pablo aclaraba este asunto. Ahora, él sigue escribiendo y dice, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Este versículo es una advertencia muy seria y así es el que no ama al Señor. Si amamos al Señor, estamos bajo su bendición. Esta es la contraparte. La Biblia está llena de promesas maravillosas para los que amamos al Señor. La condición para quedar fuera de estas bendiciones, o sea, ser maldito, es no amar al Señor. Cuando el Señor regrese, por eso Pablo dice, Señor nuestro, ven. Cuando el Señor regrese, las personas serán condenadas. No, y esto es importante entenderlo, no por sus pecados ni por su condición, cualquiera haya sido esta, sino serán condenadas por el hecho de que no amaron al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? No creyeron la palabra del Señor, se burlaron del Señor, y no solamente eso, no aceptaron al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús, Yeshua, nuestro amado Cristo, el ungido, el Mesías, el que dio la vida por ti y por mí. Entonces, cuando lo rechazamos, no lo amamos. Alguien hace poco me había dicho, bueno, a todos ustedes habrán encontrado personas así, que Cristo no existe, que es un invento de la humanidad. Ahora, para recibir la vida divina, la vida y tener la seguridad de la vida eterna, para ser llamado, como dice el apóstol Juan, hijos de Dios, es importante creer y aceptar con todo tu corazón al Señor Jesús. De esa manera lo amamos. Señor, gracias entonces porque nos amas y te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias porque estamos bajo bendición. ¿Qué debemos hacer o pedir? Haznos hombres maduros que en cierta medida esperamos tu venida. Y cuando hablamos de hombre y mujer. Ten misericordia de los que nos rodean, que todavía no te aman. Y esto es importante porque el que no ama a Cristo aborrece a los hijos de Dios. Y es ahí cuando vienen las persecuciones, viene toda una situación que nosotros vemos diariamente, y no solamente a nivel internacional, sino aquellos que se te burlan, aquellos que hacen mofa de ti, pero sabemos cómo son gobernados por el maligno. Así que incluso debemos orar por estas personas que se burlan de nosotros, para que el Señor los libere de el maligno. Así que le pedimos al Señor sabiduría para poder afrontar estos momentos y poder expresarnos, para hablar con nuestro prójimo y hacerle ver de la existencia y del amor de nuestro Yeshua. Así que, mi querido hermano, sintámonos alegres, felices, porque tenemos un Salvador. Ahora, Pablo tenía fama y tiene, porque él sigue vivo y también sigue vivo a través de sus escritos, fama de ser una persona un poco de carácter colérico, intransigente, regañador. Pero ¿qué había en Pablo? Pablo había un corazón grande, lleno de amor. Se preocupaba y reprendía a los hermanos. Era por la salvación de los hermanos y porque tengan una conducta que agradasen al Señor. Por eso es que Pablo a veces, cuando pareciera una persona dura, Porque fíjense lo que dice en el versículo 22. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Wow, él hablaba de frente. Se parece mucho a nosotros los venezolanos, que hablamos las cosas de frente, tal cual, no sé qué. Pero muchas veces lo hacemos por amor a ti. Así que el amor de Pablo a los corintios era lo más importante, y por amor era que Pablo los reprendía, porque se preocupaba de la vida eterna de ellos. Si no amas a alguien, no gastas tu tiempo corrigiéndole. O sea, unos padres despreocupados que no les importa a sus hijos, los dejan que hagan lo que les dé la gana. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos, y a veces lo hacemos incluso hasta con dolor. Y los que somos padres conocemos de eso. Sabemos que muchas veces, incluso cuando son niños y cuando todavía son adolescentes, que le damos un buen correazo, aunque el mundo hoy en día te dice que no. Pero la palabra nos dice: corrige al niño, que cuando sea grande no se perderá. Parafraseando, es que uno debe formar hombres y mujeres de valor, hombres de valor que amen al Señor. Y Pablo amaba a todo el mundo, y en este caso amaba a los corintios, por eso los reprendía. El amor de Dios en nosotros es el motor que nos debe mover en el servicio cristiano. Aquel pastor o ministro que le da igual si una oveja se pierde o no, pues no merece llamarse pastor, aunque muchas veces ya no depende de nosotros, pero un verdadero pastor se duele por su oveja que anda descarriada. Así que Pablo deseaba que su amor en Cristo Jesús, y no su amor natural, estuviera con ellos. Todas las palabras de este libro son producidas por el amor de Dios en Pablo, 2 Corintios 2:4. Señor, queremos que tu amor esté en todo lo que hagamos. Esto es maravilloso, mi querido hermano, mi querida hermana, que todo lo que hagamos, como dice la palabra, hagámoslo por amor a ti. Y al amarte a ti, amamos al Señor y nos amamos a nosotros mismos. Qué bueno es hacer obras de misericordia, que también la palabra nos indica que debemos hacer obras de amor, obras de misericordia. Así que no se sienta mal cuando, a pesar de, usted ama y usted ayuda. Recuerden que Pablo fue perseguido, Pablo fue injuriado, golpeado, pero Pablo nunca odió a nadie ni le deseó mal a nadie. Y Pablo, a la hora de pedir perdón y disculpa, era el número uno también, porque Pablo era humano y se equivocaba, pero también pedía perdón. No era un ser orgulloso y reconocía sus debilidades. Muy bien, ahora nos vamos con nuestra canción, Alex Campo, No Tiene Prisa. Saberlo yo creía conocer, seguí tus pasos como un barco de papel, naufragando sin siquiera entender su amor, su amor de mí. Te aparté con mis fuerzas, yo luché a la distancia, se hundí en mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Que necio fui, que poco entendí tu amor. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, Radio Tiempo 1200 AM. Y estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya hemos llegado a el capítulo 27. Y aquí estamos leyendo y viendo cómo el que escribe el libro de los Hechos, Lucas, suponemos que está participando en este capítulo muy activamente, ya que nos da la impresión que acompaña, ya que él se nombra como nosotros, acompañando a Pablo a su viaje hacia Italia. Recordemos que Pablo estaba preso y apeló a César. Si él no hubiera apelado, pues lo hubieran dejado libre, porque Festos y también Agripa lo consideraban inocente, pero apeló a César porque era la voluntad del Eterno que expandiera el Evangelio en Roma, la capital del imperio. vemos que Aristarco es el hombre que llevaron al teatro. Este Aristarco que nombran es el que llevaron al teatro al comienzo del tumulto en Éfeso. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 29, capítulo 20, versículo 4. Ahora, Pablo se dio a conocer por Julio. Julio era el centurión romano asignado para vigilar a Pablo. Julio era un hombre muy endurecido, como todo militar. Todos conocemos la educación y la formación que se le da a un militar, y Julio era un militar romano, un centurión romano. Vemos que siempre se mantenía cerca de Pablo. Debido a esa cercanía que Julio tenía con Pablo, se desarrolló, y eso siempre es algo que sucede así cuando los carceleros, como se dice, o los abogados o los penalistas, etcétera, mantienen una relación con el acusado. Con el tiempo hay una amistad, se logran conocer, y así que Julio logra conocer muy bien a Pablo. Debido a esto, Julio desarrolla un respeto por Pablo y le permitió ciertas libertades, porque recordemos que Pablo en este caso iba rumbo a Italia para poder llegar a Roma, y eran viajes de muchos meses. Él partió digamos en la temporada de otoño, y era la temporada en otoño de que en este tiempo en el mar podían desencadenarse tormentas, porque el clima va cambiando. ¿Qué pasó? En ese entonces Pablo aconseja al capitán y a los dueños del barco y al capitán que no partieran, ya que ellos partieron y se acercaron a un puerto, pero ellos querían continuar, el dueño del barco, hacia Italia. Estaba con prisa, estaba apurado, y Pablo dice y aconseja que no. ¿Para qué sucede en la travesía? En la travesía pues se desata una tormenta que duró más de 14 días, porque la palabra nos relata que estas personas, los presos, había más de 260 y algo presos, casi 300, que durante esos días de tormenta no comieron. Y todos estaban presos, digamos, delincuentes, condenados, la gran mayoría. Otros me imagino que eran tripulación de limpieza, de mantenimiento de el barco, ¿no? Era, digamos, la tripulación a bordo. Es como cuando hay la tripulación en un avión, ya que es la azafata, el piloto, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de los que viajaban con Pablo eran personas que eran juzgadas por distintos delitos. En este caso, Pablo no había sido juzgado todavía, iba a ser escuchado, no necesariamente por el César, pero sí por un alto dignatario, algún abogado de la época. Y se desata la tormenta, así que le permite a Pablo, no solamente le permitió en la primera parada, en el primer puerto, que Pablo saliera y fuera a visitar a sus amigos, sino que después se le permite desembarcar después que el barco encalló. Recordemos que los barcos del pasado no usaban brújulas, se guiaban por las estrellas. Cuando estaba nublado era casi imposible navegar y muy peligroso era hacerlo. Recuerden que les dije que fue más o menos en otoño, y esto es más o menos en el mes de septiembre. Hasta noviembre más o menos era imposible y no debían haber salido al mar. Pero este hecho ocurrió en octubre del año 59 después de Cristo. A pesar de que este no era el mejor tiempo para navegar, el piloto y el patrón de la nave no querían pasar el invierno en la sea, como ya les había indicado, así que se arriesgaron. Lo más probable era que necesitaba vender el trigo que tenía el barco por cuestiones monetarias. Muchas veces la ambición rompe el saco y prácticamente el dueño de la nave lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo porque el barco prácticamente se destruyó y toda la mercancía que tenía el barco tenía que haber, para aligerar el barco, lo lanzaron al mar. Al principio vemos que los vientos y el clima eran favorables, pero luego se levantó una tormenta fatal. Las medidas que tomaron para sobrevivir incluía pasar sogas por debajo de la nave para mantenerla unida. Recuerden, estas naves eran frágiles, eran de madera. La Sirte, que era una población, se encontraba en la costa norte de África, así que se desviaron bastante de su, digamos, trayectoria. Ahora aquí vemos algo importante y vamos a hacer una analogía, algo alegórico. Vemos que nuestra vida muchas veces como una nave, que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, todo nos brilla y miramos todo con alegría y miramos el sol. Pero ¿qué sucede cuando hay una tormenta? Debemos deshacernos entonces de todo aquello que nos hace daño o que provocó en nosotros la tormenta. Muchas veces la tormenta en tu vida la puede provocar el pecado y te trae consecuencias, y consecuencias duras. ¿Qué debemos hacer? Dejar el pecado, tirarlo al fondo del mar para volver a recuperar esa felicidad que en un inicio teníamos cuando zarpamos en esta vida como creyente. Así que, mis queridos hermanos, siempre la palabra de Dios nos da alguna lección, alguna enseñanza que debemos poner en práctica. Pero recordemos que Pablo, en este caso, tenía una promesa desde que se cayó y tuvo la visión camino a Damasco, de que él tenía que predicar el evangelio a los gentiles y que era necesario ir a Roma. Recordemos que estando él, Pablo, en la tormenta, se le apareció un ángel que le había dicho que no temiera, que ninguno de los que estaban a bordo iban a fallecer. Así que nosotros debemos confiar. Muchas veces tal vez no se nos va a aparecer un ángel, pero tenemos la escritura, que es la mayor profecía, que el Señor dice que nos va a resguardar, que nos va a proteger, que nuestro pie no debe caminar por el mal y no va a caminar por el mal. Así que Nosotros debemos confiar en el Eterno, de que siempre, a pesar de la tormenta que muchas veces provocamos nosotros mismos, no es que el Señor lo provocó, más bien el Señor nos advierte. Si usted hace un análisis de su vida, de su pasado, seguramente recordará en algún momento que algún hermano, alguna hermana, algún familiar, algún ser querido suyo le advirtió: no sigas por este camino. Así como Pablo advirtió al capitán y al piloto de la nave, al capitán de la guardia y al piloto de la nave, que no continuaran el viaje. Y continuaron el viaje por ambición. Bueno, Dios al final salva la vida de todos aquellos que le obedecen de acuerdo a su voluntad. Ahora, este mar donde hubo esta tormenta se denominaba Mar Adriático, al Mediterráneo central, entre Italia, Creta y la costa norte de África. El sondeo se hacía echando una cuerda con pesos, marcando la línea en el agua. Esto era cuando tenían que zumbar para llegar al fondo a ver cuánto había de profundidad. Recuerden que ellos prácticamente al final, cuando estaban viendo que se iban a hundir, zumbaron las cuerdas al mar e iban midiendo cuánto había entre el barco y el fondo del mar. Ahora, aquí vemos que estos soldados, por eso es importante cuando Julio tenía una gran amistad o llegó a conocer a Pablo, porque los soldados pagarían con su vida si alguno de los prisioneros se fugaba, y este era el otro problema que había en este viaje a Italia. La reacción instintiva de los soldados era matar a los prisioneros de manera que no huyeran. Pero en este caso Julio, el centurión, estaba impresionado con Pablo y quería salvar su vida. Julio era el oficial de más alto rango y por lo tanto podía tomar esta decisión. Este acto preservó a Pablo para su posterior ministerio en Roma y permitió que la predicción de Pablo de que todos los que estaban en la nave serían salvos se cumpliera. Recordemos que esta predicción fue dada por el ángel. Ahora, Pablo continúa su viaje a Roma. Uno de los viajes más importantes de Pablo fue el que realizó entonces a Italia y Roma. Pero él no llegó a su destino en la forma que esperaba. Se volvió más un viaje de asuntos jurídicos que uno misionero, lógicamente. O sea, Pablo estaba acostumbrado a hacer viajes misioneros, pero este viaje no era misionero. Era porque estaba preso. Era porque tenía que presentarse ante la justicia. Por eso eran asuntos jurídicos de la vida normal de las naciones. No era un viaje misionero. Pablo, mediante los juicios y transacciones, logró llegar a Roma, donde la presentación del Evangelio penetraría aún en los muros del Palacio Imperial. Recuerden que Pablo aprovechaba entonces, cuando se presentaba delante de algún superior, no importa el rango, de predicar la palabra. Aún vemos que Pablo predicaba en las cárceles. En este caso, en las cárceles donde Pablo estuvo preso. Recordemos que a pesar de que se deprimía y que muchos de sus amigos lo abandonaron, él permaneció fiel, permaneció fuerte ante la tormenta. No solamente la tormenta y todo lo que vivió en base a haber caído preso, primeramente para proteger su vida por las acusaciones de los religiosos en Jerusalén, sino que Pablo le fue anunciado todo lo que él tenía que sufrir por causa del Evangelio. Pablo, recordemos que persiguió a la iglesia, pero él tuvo que vivir en carne propia como él fue perseguido. O sea, lo mismo que él hizo con uno, lo hicieron con él. Porque en este caso los religiosos en Jerusalén eran igualmente tan celosos de la religiosidad como lo era Pablo. Así que es muy importante conocer nuestros caminos, porque muchas veces no sabemos qué puede acarrear nuestros actos o qué enseñanza vamos a tener a futuro. Lo importante aquí es que Pablo escogió al final el buen camino porque creyó a la visión que tuvo camino a Damasco, y creyó en la aparición del ángel en el barco que le dijo: te vas a salvar. Y él dijo: yo creo. Lo importante aquí, hermano, es si tú crees. ¿Crees tú que me oyes, mi querido oyente de Radio Tiempo 1200 AM, sea hermano en la fe o sea una persona que no cree en Cristo, no cree en la palabra? Yo te invito a que creas y que tomes de modelo la vida de los grandes hombres bíblicos, como en este caso Pablo. Prácticamente la teología que tenemos nosotros los creyentes está influenciada y guiada por las cartas de este hombre Pablo. Después de haber sido un perseguidor de la iglesia, fue un defensor de la fe en Yeshua, de la fe en Cristo. Y esto es lo agradable, lo importante, y que Pablo cumplió a cabalidad el propósito del Eterno en su vida. Llegó al final a Roma, predicó en Roma, y después 200 y pico de años más adelante, casi 300, el emperador Constantino se convierte al Evangelio y todo el imperio se convierte al Evangelio por la fidelidad, de Pablo, por su fe, a pesar de todos sus problemas y dificultades. Así que yo te animo a que, a pesar de los problemas que tengas en este momento, continúes fiel a la palabra y al Señor, que al final, como a Pablo, en su vida física y en nuestra vida espiritual, seremos bendecidos. Y con esto me despido, invitándote a nuestra congregación los domingos a las 10 de la mañana, si nos quieres visitar y conocer. No sin antes, te dejo la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, hasta que el Eterno diga, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Y llegamos al final.